Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. El Ayuntamiento de Archidona ha cerrado el año económico 2013 con el pago de todas las facturas a sus proveedores. Así, con fecha 9 de enero, se ingresaron las facturas que se habían presentado hasta la última Junta de Gobierno local que se celebró el día 13 de diciembre y las facturas que se han presentado desde finales de diciembre del 2013 hasta el 20 de enero serán aprobadas por el decreto de la Alcaldía y abonadas. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. ...103 personas se benefician del economato social... ...en sus tres primeros meses de funcionamiento. Archidona presenta en Fitur la 22ª Feria del Perro... ...y la 2014 Archidona Gastronómica Pasión por la Cocina. El Ayuntamiento destina 4.000 euros... ...para ayudas al transporte para universitarios. La sala de exposiciones del Ayuntamiento... ...acoge la muestra Vida Breve, dibujos para una ópera. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Archidona celebrará el viernes 28 de febrero el concurso local de comparsas y chirigotas que repartirá 2.093 euros en premios. Esto es Archidona Noticias. Con estos titulares empezamos este informativo. El Ayuntamiento de Archidona ha cerrado el año económico 2013 con el pago de todas sus facturas a proveedores. Así, con fecha 9 de enero, se ingresaron las facturas que se habían presentado hasta la última Junta de Gobierno local que se celebró el pasado 13 de diciembre y las facturas que se han presentado desde finales del mes de diciembre de 2013 hasta el 20 de enero del presente año. Serán aprobadas por el decreto de la Alcaldía y abonadas, señaló el alcalde de Archidona, Manuel Sánchez. El primer edil ha manifestado que el 2013 ha habido un reconocimiento de facturas por un importe de 3 millones de euros y que en este último mes, entre diciembre y enero, se ha abonado 524.000 euros en facturas a proveedores. Sánchez afirmó que se han pagado todas las facturas que se han presentado en el ayuntamiento, por lo que son buenos pagadores y sobre todo realizan un ejercicio de responsabilidad a la hora de pedir suministros a servicios a los proveedores, por lo que se sienten orgullosos por ser un consistorio que afronta sus obligaciones. El primer teniente alcalde y concejal de Hacienda, Francisco Jiménez, afirmó que los 3 millones de euros que se han pagado a proveedores, 1,5 millones corresponden al gasto corriente del ayuntamiento y a los otros 1,5 millones se han destinado a inversiones a través de programas. Jiménez señaló que está también al corriente los gastos de personal, que a lo largo del 2013 no se ha pedido ningún crédito para el pago a proveedores, por lo tanto es una situación que beneficia claramente al ayuntamiento. 103 personas son beneficiarias desde hace 3 meses del economato social que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Archidona y que se ha gestionado por la asociación Ochavalia. En la actualidad hay 11 nuevas familias que ya han sido valoradas y que a partir de la próxima semana se convertirán en beneficiarias de este servicio y quedan pendientes por valorar 14 familias, señaló el concejal de Participación Ciudadana, Juan Antonio Lara. Las personas beneficiadas por este servicio pueden adquirir productos de primera necesidad de higiene personal con bonificaciones del 33% y del 66%. Estas 103 personas integran 32 familias, concretamente hay 3 familias con un solo miembro, 8 familias con 2 miembros, 3 familias con 3 miembros y 11 familias con 4 miembros y 6 familias con 5 o más miembros. Todas las familias menos una son beneficiarias del 66% de descuento en los productos que adquieren en el Economat. Respecto a las familias monoparentales y de 2 miembros, están formadas por jubilados que cobran una pensión no contributiva con la que no pueden llegar a final de mes. En el tiempo de funcionamiento del Economato se ha desembolsado 3.500 euros para adquirir productos de primera necesidad y de higiene personal doméstica, y hay empresas locales que están colaborando a la hora de llevar a cabo actividades. Respecto a los colaboradores, hay 6 personas voluntarias, así como asociaciones de Amas de Casa, Virgen de Gracia, Ars Domina, Los Jinetes del Conjuro y el Comité Local de Izquierda Unida. Lara señaló que la idea del Economato era tenerlo que cerrar algún día, pero cada vez es mayor el número de personas que están solicitando poder beneficiarse de este servicio. Buenos días y gracias por venir a esta convocatoria de prensa, donde vamos a hacer balance de los primeros meses que el Economato Social de Archidona pues se ha puesto en marcha y en su funcionamiento. Como todos bien sabéis, el año pasado, a través de la Asociación Ochavalia, el Ayuntamiento de Archidona puso este Economato Social para aquellas personas que con bajo ingresos económicos pues pudieran obtener lo que son alimentos y elementos para la higiene doméstica y personal a unos precios de acorde a su situación social y económica. Desde aquel momento hasta la actualidad se creó un foro que es quien dirige las acciones que se vienen realizando desde el Economato, y en la actualidad se están beneficiando aproximadamente 30 familias, 32 exactamente, de ese Economato, donde tenemos tres familias con un solo miembro, 8 familias con 2 miembros, 3 familias con 3 miembros, 11 familias con 4 miembros y 6 familias con 5 miembros o más. Es significativo porque las 3 familias que tenemos con un miembro son familias monoparentales, que son personas que están jubiladas, que están cobrando una pensión no contributiva y que con su pensión no le llega a final de mes, ¿no? Igual que le ocurre a esa familia, a esas 8 familias que tenemos con 2 miembros. Son personas normalmente que ya están jubiladas y que con la pensión no contributiva no llegan a final de mes y están haciendo el uso de este Economato al menos para que ese gravamen, que es la adquisición de alimentos y la adquisición de bienes de productos para la higiene doméstica y personal, pues no le agrave aún más las dificultades que tiene para seguir viviendo, ¿no? En la actualidad tenemos por valorar a unas 25 solicitudes, de las que 11 de ellas ya están valoradas y se le darán trámite en el próximo foro que se realizará durante esta semana, y las restantes 14 pues están pendientes de los informes de la asistente, de la trabajadora social, y de la aportación de una serie de documentación que tienen que aportar los beneficiarios para poder formar parte de este beneficio que le supone el Economato Social. De esta manera nos estamos dando cuenta cómo, más allá de disiparse la crisis, como nos están diciendo del Gobierno Central, aquí en el Ayuntamiento de Archidona nos estamos dando cuenta cómo día a día van llegando familias que están haciendo uso de este Economato Social para poder llegar a final de mes, ¿no? Significar pues que tenemos una serie de colaboradores, tenemos 6 personas que están colaborando a nivel individual y una serie de asociaciones, como puede ser la Asociación de Amas de Casa o la Asociación de Jinetes del Conjuro, el Comité Local de Izquierda Unida, ¿no?, que han hecho aportaciones para el mantenimiento y la compra de alimentos del Economato, y el convenio que se firmó con la Caixa de apoyo a este proyecto, ¿no? Bueno, para darle ese apoyo económico a la adquisición de alimentos sobre todo, ¿no? Y empresas locales pues que colaboran en las actividades que se van realizando para la recaudación de fondos, ¿no? Como son los masajes sonrío, productos de perrillo, productos molineros, la pastelería Nuestra Señora de Gracia. Son empresas que se le pide la colaboración a la hora de realizar actividades, de tal manera que se vaya sufragando de forma externa también este Economato Social. Por último, comentaros que en estos meses hemos Hemos hecho un desembolso de más de 3.500 euros en la adquisición de productos, sobre todo productos de alimentación de primera necesidad, y que más allá de disiparse la idea de que el Economato hubiera un momento que hubiera que cerrarlo porque la situación económica fuera yendo hacia unos brotes verdes, pues nos estamos dando cuenta de que es mayor el número de personas que se dirigen tanto a trabajadoras sociales del ayuntamiento como a la propia encargada del Economato para para interesarse como ser beneficiarios del propio Economato. Para sintetizar, aproximadamente más de 30 personas que son beneficiarias en la actualidad, 11 que ya están valoradas, que se entrarán en el beneficio dentro de una semana aproximadamente, otras 14 que faltan por terminar los informes sociales. Va calando la sociedad la idea del Economato y el apoyo de la sociedad para el Economato, por esas personas de forma individual o a nivel colectivo que están apoyando el Economato, y más de 3.500 euros gastados en la adquisición de alimentos para surtir de alimentos al Economato. El turismo. La 22ª Feria del Perro de Archidona, que se celebra el 3 y 4 de mayo, se presentó ayer en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR. Entre las novedades de esta edición está la celebración de las jornadas de razas autóctonas y las de Pedir Roja, que se realizan junto a la Federación Andaluza de Caza y la Concentración Dogo Canario, ha señalado el concejal responsable de la Feria del Perro, Francisco Jiménez. En esta edición, homenaje a la fidelidad canina, se hará al perro Balto, un can de raza siberiana, que tiró de un trineo en el que se llevaba medicamentos que sirvieron para salvar a muchos niños, ha afirmado el alcalde Manuel Sánchez. También se ha presentado una nueva página web de la Feria del Perro, que es muy fácil navegar en ella y se puede ver en tiempo real toda la información que genera este evento a lo largo de todo el año. La web cuenta con un concurso fotográfico mensual que podrán participar todas las personas que tienen perro. Jiménez señaló que ayer en España hay 4.720.378 perros, lo que significa que el 10% de los españoles tienen uno. Además, en Andalucía hay 1.857.164 perros censados, lo que significa que el 94% de las mascotas andaluces son perros. El concejal responsable de la Feria del Perro ha afirmado que en este concurso fotográfico pueden participar los 4,7 millones de españoles que tienen perro. El concurso, de carácter mensual, ganará la imagen que más visitas reciba a lo largo del mes. Para entrar en esta web hay que teclear la dirección www.feriadelperro.es o su extensión en .com, y se entra en una multiplataforma que se pueden ver los contenidos, fechas, carteles y los tweets. Además, está trabajada para crear una aplicación para los teléfonos móviles, por lo que la Feria del Perro podrá llegar a cualquier parte del mundo. En la presentación ha estado el delegado de Turismo Manuel García Peláez, que ha mostrado el apoyo incondicional a Consejería de Turismo en este evento, que es un referente de turismo singular. Archie, la mascota de la Feria del Perro, está siendo la encargada de repartir entre los asistentes los folletos sobre las distintas actividades y rutas turísticas que hay en Archidona. Seguimos hablando de FITUR, porque también se ha presentado el programa de turismo 2014, Archidona Gastronómica Pasión por la Cocina. Durante todo el año se realizarán distintas actividades en las que se promocionará la gastronomía local, ya que esta también es un pilar importante del turismo, ha señalado el concejal de turismo Alberto Arjona. Durante este año habrá rutas, ferias gastronómicas, también tendrá lugar masterclass, conferencias sobre gastronomía, talleres infantiles de cocina, exhibiciones de cocina en directo, jornadas formativas o la edición de un recetario popular. En este proyecto están involucrados bares y restaurantes de la localidad, ha afirmado Arjona, que ha señalado que con esta iniciativa se promociona y potencia el turismo en la localidad. El concejal de turismo ha destacado que la cocina archidonesa es de gran calidad y que en ella se elaboran productos autóctonos. Después de la presentación de 2014 Archidona Gastronómica, Pasión por la Cocina, tuvo lugar un encuentro gastronómico realizado por el restaurante Archidona. La Concejalía de Educación, que Quentunoa con su programa de ayudas a estudiantes, así ha abierto el plazo para que los estudiantes universitarios que no reciben beca compensatoria puedan solicitar las ayudas al transporte para universitarios para el curso académico 2013-2014. La concejala de Educación, Juana Barrio, ha destacado que con esta ayuda se pretende ayudar a las familias que tienen hijos universitarios y que carecen de beca. Además, ha señalado que el único requisito para estar matriculado es una universidad andaluza y no recibir beca compensatoria. Los 40 estudiantes beneficiarios recibirán una ayuda de 100 euros. Para este programa, el ayuntamiento destina 4.000 euros. Además, Barrio ha manifestado que con los recortes en becas del Estado, seguro que habrá más solicitudes para este tipo de ayudas, que se podrán presentar dichas solicitudes hasta el 13 de febrero. Tendrán que presentar fotocopia de DNI, acreditación de cursar estudios universitarios correspondientes al año académico 2013-2014 y no ser beneficiario de beca compensatoria y fotocopia de declaración de la renta de la unidad familiar de la que formen parte correspondiente al ejercicio 2012 o, en su defecto, justificante de ingresos de la referida anualidad, nóminas, certificado de pensión, declaración jurada, etc., que deberán ir acompañadas de copia de la vida laboral. Además, tendrán que declarar bajo su responsabilidad de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, con el Ilustre Ayuntamiento de Archidona y con la Seguridad Social, según modelo que se incorpora al modelo de solicitud. Las bases y la solicitud pueden descargar en la página web del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, www.archidona.es. Por otro lado, Juana Barrio ha señalado que el Ayuntamiento destina 10.000 euros en temas de ayuda a los estudiantes entre este programa y el de ayuda al de material de educación infantil. En esta mañana, por fin, este año, como venimos haciendo ya en años anteriores, sale a la luz la convocatoria para las ayudas de transporte a los estudiantes universitarios que tiene nuestra localidad repartidas por casi por toda la geografía andaluza. En esta ocasión hay una partida presupuestaria de 10.000 euros compartidos para material de infantil y las becas a la ayuda de transporte. Como sabéis, los recortes también han llegado al ayuntamiento, pero lógicamente nosotros queríamos seguir apostando por la educación y por la educación pública. Y así queremos presentarlo y así queremos que sea sentido. Está previsto que se den 40 becas de 100 euros, que sabemos que no es mucha cantidad, pero que, bueno, con la que está cayendo precisamente en la educación, con los recortes en becas, supongo que, como se dice aquí, a nadie le amarga un dulce y que bienvenidos sean. Probablemente este año haya más solicitudes precisamente porque las becas se están viendo ostensiblemente recortadas. Y ojalá podamos llegar a todos aquellos que de verdad lo necesitan, ¿no? En esta ocasión los requisitos yo creo que no han variado de otros años. Van a estar expuestos en la web y digamos que el único requisito importante es estar matriculado y saber que no se es beneficiario de beca de las compensatorias, de las grandes, como le solemos llamar. El resto de la gente puede obtener esta beca si cumplimenta el resto de la documentación. Así que yo quiero destacar pues que, bueno, que en esta ocasión es verdad que a la hora de solicitar beca la gente está teniendo muchos problemas para saber si tiene beca y cuánto le van a dar, porque desde el último decreto que apareció, creo que en agosto de 2013, hay una cuantía fija y una cuantía variable, que hay casi que una fórmula para conseguir saber lo que a cada alumno le va a corresponder, ¿no? Creo que la cuantía fija tiene que ver con la distancia del lugar de residencia y con las notas, que como todos sabéis tienen que estar en un 6,5. La cuantía variable tiene que ver con la renta y con haber superado o no los créditos a los que, en los que uno se matricula. Nosotros a todos estos requisitos no le vamos a hacer caso. Nosotros solo queremos saber que se está matriculado en una universidad andaluza, que la beca compensatoria está denegada y poco más. El libro de familia, carnet de identidad y poco más. El plazo de presentación es hasta el día 13 de febrero y está abierto desde ayer. Así que todos aquellos que crean que pueden acceder a esta ayuda, pues que rellenen la solicitud, que estará en la página web del ayuntamiento, y entreguen toda la documentación en secretaría. No sé si se me queda algo atrás. El por qué hacerlo tan tarde, porque lógicamente el curso escolar está prácticamente ya mediado. Muy sencillo. La denegación o concesión de beca está llegando o ha llegado en Navidad. Y todavía hay algunas que ni siquiera lo saben. Nosotros necesitamos ese documento de que certifique si se es beneficiario o no de beca. Si lo lanzábamos antes, la gente no iba a saber si tenía la beca o no la tenía. Con lo cual, se podía cumplir el plazo y mucha gente quedarse fuera hasta de poder solicitarlo. Así que preferimos que sea un poquito más tarde, pero que sea más seguro y para que la mayoría de la gente pueda acceder a eso. Nada, animar a todo aquel que tenga necesidad de 100 euros, que seguro que sabe dónde gastarlo, dónde invertirlo, a que presente su solicitud. En Cultura, el Club de Lectura de Archidona es un pilar fundamental en la localidad para el fenómeno del apoyo de la lectura, así como las distintas actividades culturales que se llevan a cabo en el municipio durante todo el año. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, ha realizado un balance de las acciones que se ha llevado a cabo en este grupo de 29 lectoras durante el pasado año 2013. Toro ha destacado el papel de este club que difunde la literatura y que participa en eventos como Patios para la Poesía, La Zambra Morisca, la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, con el ciclo Cine y Literatura. La dinamizadora del Club de Lectura y la bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal, Ricardo Conejo Ramilo, Soledad Nuevo, fue la encargada de informar sobre las distintas lecturas que se han llevado a cabo durante el 2013. Nuevo señaló que en 2013 se celebró el 150 aniversario de la publicación de Alicia en el País de las Maravillas, 200 años de la publicación de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y el primer centenario del nacimiento del pensador Albert Camus y 15 años de la muerte de la poetisa Gloria Fuertes. Así empezaron el año leyendo en voz alta Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, una niña de 10 años preocupada por la época victoriana, la cual le tocó vivir, preocupada también por su educación y por su situación en cada momento. Seguimos en Cultura porque la Sala de Exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona acoge la muestra La Vida Breve, dibujos para una ópera, creada a partir del diseño de vestuario y creaciones audiovisuales en la ópera La Vida Breve, de Manuel de Falla, en el centenario de su estreno. Esa muestra ha sido realizada por los estudiantes de los másteres oficiales en la Universidad de Granada, Dibujo, Creación, Producción y Difusión, y Artes Visuales y Educación, un enfoque construccionista. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, señaló que esta exposición es un recorrido por un jardín de vestidos de la ópera de Falla. También manifestó que con esta exposición inaugura una temporada expositiva de 2014 de la Sala de Exposiciones Municipal. Esta exposición ha sido organizada por el Milenio del Reino de Granada y el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, la Fundación El Legado Andalusí y la Fundación Archivo Manuel de Falla. La muestra se puede visitar en horario de mañana y tarde hasta el próximo 7 de febrero. En fiestas se calientan motores para el carnaval. Así, la Concejalía de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de Archidona celebrará el viernes 28 de febrero el concurso local de comparsas y chirigotas que repartirá 2.093 euros en premios. El certamen contará con 7 categorías. Así, entregarán premios al mejor tipo, la mejor coplilla local, la mejor puesta en escena, la mejor pasodoble, el mejor cuplé, el mejor popurrí y la mejor presentación. Las agrupaciones de comparsas, chirigotas y cuartetos archidoneses se podrán inscribir en el registro de entrada del Ilustre Ayuntamiento de Archidona hasta el 31 de enero a las 14 horas. La representación de comparsas, chirigotas y cuartetos tendrá lugar la noche del viernes, día 28 de febrero, en el Auditorio Municipal de Archidona. Todas las comparsas, chirigotas y cuartetos archidoneses que obtengan premios deberán estar presentes con su disfraz en los actos del carnaval que organice este ayuntamiento. Acabamos este informativo con nuestra agenda. La sala de exposiciones acoge la exposición La vida breve, dibujos para una ópera, que se puede visitar hasta el día 7 de febrero. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Radio Archidona. Buenas tardes y feliz semana.